arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. ¿Qué, Asier? ¿Ya has adquirido el look de Rosalía? Pues la verdad que no. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, pero bueno, escucha la versión corta, claro. No la del vinilo, sino la que está ahí. Ah, que del vinilo vienen más canciones, además. Claro. Son 50 minutos la versión que está en las plataformas, 60 minutos si te compras el físico. Está todo pensado. Joder, Rosalía, ¿cómo se le ocurra? Se le ha parecido, Dios. Se le ha parecido la... Madre mía, Rosalía disfrazada de monja. Que... Me tiene un poco mosca, ¿eh? Quiero decir, a ver, el disco me parece un discazo, sinceramente. Bueno, los 50 minutos que hay en plataformas. A lo mejor luego los otros 10 la caga. No creo. Es una joyita de producción, una orfebrería de la hostia, canta increíble, algunas canciones son maravillosas. Pero reconozco que a mí el rollo que se trae con el si es no es cristiano, no acabo de... A ver, que yo respeto profundamente todo esto, pero no sé si nos viene bien en estos momentos de regresión global este tipo de cosas, pero bueno, el disco es un discazo, ¿eh? Ya sabes que sí, que la edición vinilo, al menos, si lo despliegas todas las carpetas, te hace una cruz. Claro, que está todo pensado. Está todo pensado, Rosalía, que has visto la luz. Bueno, total, que Rosalía... Yo sí, del voto mami. Nos va a salir también en el programa de hoy. Va a salir, sí. Venga, la verdad, vamos, vamos a empezar, que nos comemos el tiempo con nuestras paridas. La rogueta más aspirratía, dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspirratía. La rogueta más aspirratía. La radio que sueña. Así es, nos has preparado un hilando fino, muy fino. Empieza por if tumor. No sé cómo se pronuncia, yo siempre digo yo creo if, que, porque me parece sí, será if, ¿no? Porque if es if, que no se llama if, es él, se llama, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre más normalucho, pero bueno, if tumor para la posteridad. Uh-huh. Este buen hombre que lleva ya bastantes años sacando grandes discos, uh-huh. Y entonces vamos a escuchar este tema de su último disco del año 2023. El disco tiene un título facilísimo que es Praise the Lord Who Choose But Which Does Not Consume paréntesis, ole. Or Simply Hot Between Worlds. Ni más ni menos. Y el tema, que es uno de sus singles, que se llama Heaven Surround Us Like a Hood. El cielo nos rodea como una capucha. Sí, pero no me has traducido el título entero. Pues tipo. Mira... Da igual. No. Adoremos al Señor que mastica, pero que no consume. Paréntesis. O simplemente calor entre mundos. A saber qué significa eso. Vamos a escuchar. If you guys okay, you could just restart. See you. that's where God is. Bueno, además aquí hemos metido otra sección dentro de la sección Hilando Fino, bueno, canción con coda. Este tema me encanta y ese cambio que hay así como una especie de momento acústico y ese final absolutamente rutilante y codístico nos hace check y check. Dos en uno. Bueno, y este hombre que ha participado en una de las famosas canciones de Rosalía, bueno, el single de presentación del disco en el Berghain, ¿no? Eso es. Ha participado en el Berghain del nuevo disco de Rosalía. Nos vamos a poner ese tema porque supongo que ya está escuchadérrimo. Nos vamos a poner otro que también va a ser muy escuchado, que es el otro de los singles, que se llama La Perla. ¿Me entiendes? Nunca le prestes la, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. El otro día alguien dijo que la perla va a ser como el rata de dos patas de este siglo. De este digamos. Siglo. Bueno, de este siglo. De este comienzo del siglo. Bueno, sí, está bien tirado, la verdad. Esas perlas que hay por el mundo, ¿eh? Pues sí, sí, sí, perla, que eres un perla. Perlas, perlas. Bueno, y aquí pues, participa, en el disco de Rosalía participa Yaritza, según... Sí, la Yaritza y su esencia, que es un trío de Washington, uh-huh. no DC, sino del estado de Washington, ahí pegando uh-huh. con Canadá, pero ellos son de familia mexicana y hacen lo que en Estados Unidos llaman música regional mexicana, que me suena... bastante racista, y que y abarca todo. Suena raro. O sea, todo lo que tenga que ver con México, o sea, desde corridos, tumbaos, sones, pero por ejemplo, el jarochos... Pero y el rock este sureño, fronterizo, Tex-Mex... Eso es lo que... Eso no. Eso creo que caléxico, lo veo... Caléxico. No, caléxico no. No, porque tiene que estar hecho por mexicanos o por oriundos de México. O sea, los lobos... Pero parece que los lobos no están, pero los tigres del norte sí. Bueno, en fin. Peso pluma también estaría. Bueno, en fin. Movidas raras. Movidas raras. El caso es que Yaritza y sus colegas, que es su familia, sus hermanos, colaboraron con otro... Bueno, estos son unos chicos y Yaritza también son súper jovencitos. Colaboraron hace no mucho, en 2023, creo, con otra luminaria absolutamente adolescente, como es Milo J, uh-huh. el cantante rapero trapero argentino. Bueno, el caso es que Milo J, Camilo Joaquín se llama, que tiene 19 años ahora, lleva una carrera también rutilante desde hace como 5 o 6 años, o sea, desde que era un niño pequeño prácticamente. Pues sí. Ha colaborado con muchísima gente, por supuesto tiene una sesión de Bizarrap, bueno, va a tocar, me acabo de dar cuenta que va a tocar en San Jordi... Por un módico precio, ¿no? Por un módico precio de 62 euros en enero, y ha sacado... su tercer disco, ahora mismo, con 19 años. Y ha sacado su tercer disco pues hace poquito, en este 2025, yo creo que en septiembre. El chaval parece un tío bastante majo, tiene unos padres así a los que siempre que le llevan la carrera y, y bueno, sí que ha hecho cosas interesantes como presentar su disco en un lugar que ahora mismo está resignificado, pero que era uno de los lugares donde pues se cometieron torturas y cualquier tipo de tropelías por parte de la dictadura fascista argentina de los 70 y 80, aunque el gobierno de Milei se lo intentó impedir. Aduciendo cosas de seguridad. El gobierno fascista de Milei se lo intentó impedir, pero bueno. El caso es que dentro de este nuevo disco que se llama La vida era más corta, ha sacado un tema colaboración con ni más ni menos que Silvio Rodríguez. Tú últimamente tienes que poner, me parece bien, ¿eh? A Silvio en todos los programas. Es que me sale, bien. O sea, yo no... Sí, sí, bueno, no... esto está aislado. Esto está aislado, o sea, ahora no me acuerdo por qué canción empezó todo. Ah, bueno, sí, en realidad, bueno. El caso es que Silvio Rodríguez además ha estado, pues yo creo que hace poco menos de... hace unas semanas en Argentina, en Buenos Aires, tocando, y sacó a Milo J a cantar Luciérnagas. Uh-huh. Y Milo J comentó además, algo que ya se sabía, que... primero, que la abuela de Milo J era una fanática total de Silvio Rodríguez. Y segundo, que los beneficios que se saquen con esta canción irán a parar a las abuelas de la Plaza de Mayo. Se vio uno al cielo para ver si tal vez mirabas para acá. Yo sé que murió tu amanecer y su razón de anaranjar. Porque siempre queremos volver a donde uno antes fue feliz. Y nos olvidamos que vivir es estar ahora, es estar aquí. Miro las luciérnagas que habían, viene lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbradas a oír tu voz. Si miro tu rostro, vuelvo a nacer. Pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, de un ser de luz desaparecer. Me voy. siento un niño de papel que vive con miedo de olvidar cuando sonrojabas esa mejilla con sentimiento de cristal. Por la noche exploto y pienso en terminar con todo y volver a mí. Hoy la vida llora porque perdió otra hermosa flor de su jardín. Miro la luciérnaga que habían, viene en lo profundo en tu corazón. Veo cómo bailan en un rosario, acostumbrados a oír tu voz. Si miro tu rostro vuelvo a nacer, pasará la vida y no volverás. Yo no veo tu cara en el ataúd, veo un ser de luz. Dicen que el ser humano valora el tiempo cuando no hay, pero juraría que disfruté cada segundito que hubo a la par de tu presencia. Esa esencia rota pero fiel que dejó tu ausencia. Esa ciencia loca de resolver. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Te veo, te sueño, te extraño. Sueño te extraño, te veo, te sueño, te extraño, te veo, te sueño, te extraño, te veo, te sueño, te extraño. Bueno, ya que has cogido la senda Silvio, ¿no? Claro. Tiras por Silvio. Sí, claro. En realidad, no. Esto así comenzó Estilando Fino. Es verdad que empezó. Uh-huh. Iba a ser una ristra de canciones de desamor, porque esto ha partido de una noticia que me enteré otro día, que me he enterado de casualidad, porque estaba escuchando a Buenos Días Sin The Morning de Facu Díaz, crea. O sea, te tengo que decir que yo me entré porque tú me lo has dicho, porque yo no tenía ni la más remota idea. He hecho búsquedas, ajá, obviamente no en los periódicos que nunca veo, sino en los periódicos que suelo ver, como El Diario, Público, incluso he mirado en El País por si acaso. No hay noticias sobre esto, que es que el bueno de Carlos Sobera, presentador de First Dates, el... Y bueno, y más cosas. Bueno, sí, presenta, sí, sí, sí. Está por todos lados. Pero bueno, el programa del amor por excelencia, sí, en la televisión... Bueno, del amor. Estatal. Sí, es uno de mis placeres culpables, pero claro, desde esta noticia que tú todavía no has desarrollado, pero que vas a decir ahora, ya voy a tener que dejar de verlo. O así, pues okay. Resulta que presentó hace dos fines de semana la gala del periódico OK Diario, del periódico... Bueno, es periódico porque sale periódicamente, o sea, eso se puede decir. Y además tú piensas que no lo hace solo por la pasta, sino que tú has visto que había discurso... No, no, yo he visto el audio, o sea, le he visto a él hablando y el tipo, desde luego, si lo hace por la pasta, es muy buen actor. Yo creo que le salía de dentro, se mete con, bueno, por supuesto, con Pedro Sánchez, con Yolanda Díaz, con Pablo Iglesias, bueno, en fin. Yo no le hacía, fíjate, Sobera, no le hacía yo... Así que... Tú y yo hemos jugado al fútbol. Nosotros hemos jugado fútbol... ¿Con o contra? No me acuerdo si fue con... No, fue contra, Pablo. Supongo contra, que él. Contra. No, fue contra. Nosotros éramos del otro equipo. Seguro que fue contra. Fue contra porque, de hecho, recuerdo... El gol mítico. No, y recuerdo que casi le lesiona uno de los que estaba en nuestro equipo. O sea, que, bueno, en fin, estos son aventuras de hace 30 años. Bueno, total, que esto nos lleva a que quieres poner qué canción de Silvio. Pero entonces quiero poner una canción de desamor. Quiero poner una canción de desamor porque se nos ha roto el amor, que yo, la verdad es que tampoco tenía, ni por Carlos Sobera, ni mucho menos por First Dates. Bueno, yo un poco por Sobera, quiero decir, a mí me caía como sí, bien, como pero que, claro, ahora sí, ya... es verdad, sí, sí. Y First Date, bueno, siempre ha sido uno de mis placeres culpables. Ya, por eso lo hago también. Es un poco para chinchar leña aquí. No, no, está muy bien, está muy bien. Si no, ¿qué le vamos a hacer? Le dedicamos... Hubiera sido mucho peor otras cosas, ¿eh? Sí, tampoco sí, te creas sí, tampoco es terrible. O sea, tampoco es que sea un criminal. Es tan solo un... No, no, quiero decir que hubiera sido peor que me hubieras dicho... Ah, el tuyo. De otras hombre, personas. Sí, quiero sí, decir que ¿te tampoco... imaginas que Marillion han presentado sí, la gala de OK Diarios, tío? Ahí sí, ahí me matas. Ahí te mato, sí, sí. Y yo también me entristecería. Bueno, grano, ¿qué canción? Bueno, ¿qué canción? Vamos a poner un temazo del Tríptico 2 de su disco de 1984. Bueno, uno de los tres que sacó ese año. Todos llamados Tríptico, que se llama Ángel para un final. Thank you.

los hijos, psicodélicos, raza de los tópicos, utópicos, peleando con los tiempos críticos, ebrios del aroma de la eterna flor. A la media luna giró la fortuna, a la noche entera que el viento cambió y asoma la luz. A la media luna, giró la fortuna, a la media luna, giró. Y que, por cierto, me recuerda a Radio Futura esta canción. Muy bien hilado también, porque esta canción está compuesta por Santiago y Luis Auserón. O sea, mira, por los dos hermanos Auserón. Igual es por o sea, eso. Hombre, pues no, mira. Suena... Esta es una canción que podría haber estado perfectamente en el catálogo de Radio Futura, digamos. Sí, en fin, sí, bueno, sí, sí. Pues genial, este hilando fino. Y ahora vamos a la sección que creo que no tenía sintonía. Bueno, ya no recuerdo ni las secciones que tenían sintonía hace mucho. Yo no algunas las tengo claras, ¿eh? Ni las secciones, yo no recuerdo. Sí, hombre. Que sí, esta hombre. Es redescubriendo A. Que en realidad muchas veces se tenía, siempre decimos que tenía que haber llamado Descubriendo A. Descubriendo bueno. A, en este caso. Tú te vas hacia Fanny, una banda que yo desconocía. Bueno, esto es fruto de mis lecturas de baño. Ya sabes que yo hago lecturas de baño, que yo tengo mis mollos. Y este es un mollo de 2020, de antes de la pandemia. Fíjate. Que recuperé de su balda y me puse a leer. Y en la sección de mollo, Buried Treasure, tesoro enterrado, pues sale esta banda compuesta por cuatro chicas, el grupo Fanny, que debe tener algún tipo de connotación sexual, que no sé cuál es, porque he leído... En inglés sí, ¿eh? En inglés sí. Creo que sí. No te sé decir exactamente qué, pero en inglés tiene esa connotación. De hecho, el George Harrison fue el cabrón que les dijo que se cambiaran, o sea, que se pusieran ese nombre, que se pusieran Fanny. Y ellas no eran conscientes, porque para ellas Fanny en Estados Unidos no era, tenía un significado especialmente así, pero en Inglaterra parece que sí. Nos quedamos con un tema de su tercer disco, pero lo vamos a quedar con la versión en directo porque es verdad que he leído que los discos de estudio nunca hicieron suficiente honor a esta bandaza. Y nos quedamos con un directo que grabaron para la televisión de Bremen, un programa que se llamaba El Beat Club. Y el tema se llama Blind Alley, Callejón sin salida. We'll be right back. estado, la verdad que cuando tú pusiste esto, ahora que hemos escuchado este tema, luego he estado escuchando un poquito y oye, tienen temazos, ¿eh? Sí, y sobre todo el disco este del 73 me parece muy bueno, o sea, me parece un discazo, sinceramente. Bueno, más Redescubriendo A, porque no nos quedamos solo con un Redescubriendo A. Esto me lo he topado en una de estas cosas que salen como de Insta, no sé, de TikTok o en el YouTube, unos vídeos cortos de estos, pues bueno, hay un tipo que no sé cómo acabé viendo esto. Es una distopía esto, ¿eh? Es una distopía, la verdad. Es una distopía. Es una banda que se llaman The Sags, también formado solo por chicas. En este caso, las hermanas Wiggin, montaron la banda a instancias de su padre porque, a instancias de su madre, o sea, de la abuela de las hermanas de la banda, en su lecho de muerte, bueno, esto me lo estoy inventando, me parece, pero le dijo que había hecho tres predicciones que habían sido verdad, que contraería matrimonio con una mujer rubia... Que su mujer, bueno, esto es más triste, que su mujer fallecería y que tras su muerte él tendría dos hijos más. Bueno, movidas americanas. Pero resulta que ella tenía otra predicción o otra premonición que todavía no se había cumplido, que es que esas hijas o esos, los vástagos del bueno de Wiggin, montarían una banda exitosa rock. Séptimo hijo. Seven Son o Seven Son, aquí es. Bueno, y entonces, mira. Y el Wiggin se puso perraco, pesado, con sus hijas, que ahí tenéis que aprender a tocar la batería, no sé qué. Porque era más montar un grupo, no era, creo que toquen el piano y el violín. No, no. Una banda de rock para que cumplir la premonición de la mamá, de la abuela. Entonces, las hermanas efectivamente montaron un grupo que grabó, este disco, Philosophy of the World, del año 69, recoge parte de sus grabaciones... Y es, bueno, si queréis lo escuchamos y luego, no sé, lo comentamos. ¿Cómo te habéis quedado? Es una cosa bastante loca, la verdad. Y, o sea, pero te quedas con el rollo. Fíjate qué mal tocado y qué mal tocado, pero adrede. Esta canción, está tan descoyuntada que tiene el rollo de que parece como que está hecha posta, pero es verdad que luego sigues escuchando el resto de canciones y son todas igual. O sea, no hay... Ay, madre hay mía. Como una desgana terrible en, oye, en ya esta que, banda. Oye, ya que estás con bandas de mujeres, igual podríamos poner algo de The Breeders. Sí, esta es una banda, efectivamente. Ya que estamos, guay. Sí, sí. Tres cuartos de chicas, cuyas líderes eran las hermanas Dill. Una de ellas famosa. Bueno, en este caso tocan bien. En este caso tocan que te cagas. Y cantan bien. Cantan que te cagas y componen canciones muy chulas. Aunque nos vamos a quedar con un tema que a mí siempre me ha encantado y que es una versión de los Guided by Voices de Robert Pollard. Uh-huh. Que eran de su pueblo, son los dos de un pueblo de Ohio que no me acuerdo cuál es, y nos quedamos con esta versión cortita, poco más de un minuto, de Shocker in Gloomtown. Pues nada, este es un tema que salió en su single Head to Toe. Y ya que estamos aquí con grupos de chicas que nos molan, bueno, casi todos nos molan, pues ya quería aprovechar y poner otra micro canción de otra de mis bandas favoritas de los últimos años, que son las Otoboke Beaver. Que además he descubierto ya por fin qué significa Otoboke Beaver. Otoboke Beaver en inglés es castor. Pero Otoboke es una palabra japonesa. Otoboke Beaver es una banda japonesa formada por cuatro chicas. Y Otoboke significa hacerse el tonto. Más o menos. Anda. Como fingir ignorancia. Con lo cual es el castor que se hace el tonto. Algo así. Vale, vale. Bueno, algo así. Bueno, pues en su disco... ¿Y qué canción quieres poner? Su disco Super Champón de 2023, nos quedamos con su tema Yakitori. この恨み晴らさんかい。デストロイ。 Me encanta lo de Super Champón. Me ha gustado, Super Champón. Super Champón, que también es una mezcla entre inglés y japonés. Porque, sí, está guapo. Sí, sí, está guay. Está guapo. Bueno, oye, vamos a poner, porque que nos vamos acercando casi, casi al final, pero bueno, antes del final vamos a poner otro temazo que veo que tú nos has puesto aquí, que es de Salah Ragab, del grandísimo yacero, iba a decir, madre mía. Yacero. Yacista, no sé cómo se dice. El grandísimo músico de jazz egipcio. Ese baterista. Bueno, tocaba más instrumentos, creo, ¿eh? Pero vamos, la batería sí, era uno sí. de sus y era militar. Principales. Y era militar y lo dejó por la música. Fíjate. Lo dejó por la música a finales de los años 60. Aquellos sí que eran tiempos, en los tiempos de Nasser y todo eso. Y sí, sí, estaba buscando algún tema para hablar de Palestina. Por cierto, Rosalía, mójate, anda, mójate un poco más. Que eres una rancia que no de solo Diosito te parece que te habla. Pues Diosito te dice que te mojes un poquito por la justicia en el mundo. El caso es que el bueno de Salah Ragab, yo lo tenía ahí en la nuca de una grabación. Yo, cuando estuve en Atenas hace 10 años, alguien me pasó un disco de versiones de temas antiguos de Rebética, de la música portuaria griega, y eran como versiones remezcladas, así modernetas, un poco, bueno, en fin. Y estaba este tema, que no es griego, que es egipcio, pero que se ve que tiene algún tipo de concomitancia, no sé cómo decirlo, con la música griega. Siempre hay, pues como el Misir Lu, mítico de Dick Dale, etcétera. Bueno, el caso es que Salah Ragab y su Cairo Jazz Band llegaron a grabar discos en los 80 con gente como la banda embrío alemana de Krautrock o la Sunra Orchestra. Pero nos vamos a quedar con su tema más conocido, grabado a comienzos de los 70 para el sello Sono Cairo, que se llama Egypt Strut. Thank you. Yo, fíjate que había oído ya cosas de este hombre. Y siempre, para mí era como una especie... A ver, ya sé que esto es un poco feo porque lo estás occidentalizando y no es el rollo, ¿no? Aunque él evidentemente estudió, o sea, estuvo en Estados Unidos un montón y se codió con un montón de gente. No tanto por compararlo, sino por trayectoria, escuchando sus diferentes discos y su evolución, me recuerda mucho a Herbie Hancock. O sea, muchísimo. Sus discos, ¿eh? Claro que no es lo mismo, o sea, no toca el mismo estilo. Pero el estilo, no sé, es un rollo mío, ¿eh? Pero... Bueno, un poco el Herbie Hancock de los 60. Si te pones a escuchar algunas canciones más famosas, no sé si tiene tan famosas, pero conocidas de este hombre, y te las pones a escuchar, algunas a mí me llevan a Herbie Hancock, no sé. Mira, en qué fin. Guay. Hombre, está muy guay, a mí me mola. Y luego con este rollo también de la tierra, con esas... Claro, claro, sí, con esas rollo, flautas obviamente. Ahí súper locas y sí, está muy guay. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no. ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Loroita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, ¿con qué nos despedimos, tío? Esta vez no va a ser con músicas negras, ¿eh? Vez en mucho tiempo. Pero casi, porque realmente Mose Allison, además de que... Bueno, él era blanco, es verdad. Nació en, yo creo que en Mississippi, si no estoy en el estado de Mississippi, con lo cual también le podría convertir en un puto negrero. Pero... Vete a saber. No tienes pruebas de esto. No tienes pruebas de esto. Aquí... No. Infundios. No. O sea, Mose Allison, creo que ya lo hemos dicho alguna vez, es una especie de Mark Twain del blues y del jazz. Bueno, pues ya. Y es un tipo, si realmente era un humanista, es un tipo que ha dejado siempre claras cuáles son sus influencias, ha hecho muchas versiones de... Obviamente, de compositores, de canciones compuestas por autores afroamericanos, etcétera. Y nos quedamos con un disco que fue una especie de modernización de su propuesta del año 71, que se llamaba Western Man, en el que él, en vez de tocar el piano normal, acústico, digamos, que era lo que siempre ha tocado, pues se pasó al piano eléctrico. Y se acompañó de una banda con dos musicazos afroamericanos como son Billy Cobham a la batería y Chuck Rainey al bajo. Y bueno, es un tema que no es muy conocido, pero que a mí me gusta por esa serie que tiene de Bossa Nova. Y luego la batería de Billy Cobham, sobre todo al principio, que me parece una locura. Así que bueno, en realidad sí que es una música negra en muy buena medida. Y el tema se llama Nightclub. Pues perdón. Con este Nightclub os dejamos, mandamos un saludo muy fuerte a Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, Bilbao, Laroguita Masaspi, Ratia, 97.0 de la FM, y a los que nos escucháis desde cualquier otra parte del mundo, que sabemos que sois bastante gente, por cualquier medio, que os queremos mucho y que hasta la semana que viene, agur. Agur. Been working in nightclubs so long, can hardly stand the break of day. Been working in nightclubs so long, can hardly stand the break of day. Run down rooms and bad pianos, but it's still the only way. Gonna be here through Sunday evening, be someplace else on Tuesday night. I'm gonna be here through Sunday evening, be someplace else on Tuesday night. If I get home with all my money, everything will be all right. If I had $1 million, I'd sit right down and relax. If I had just $1 million, I'd sit right down and relax. I'd go and buy myself a nightclub and write it off my income tax.